Bueno, tuvo mucho que ver con la radio, porque Aldo estuvo como tesorero de la radio durante más de 10 años. Es decir, que el diario Crónica y la radiográfica tuvieron esa comisión gremial interna, porque además en todo el proceso que tuvo Crónica parecía una empresa recuperada, porque ellos echaron a los jefes, ¿no? Porque lo que pasaba es que los jefes estaban trabando la producción, una experiencia gremial interesantísima. Sin duda. Pues entrabas a Crónica ahí por el 2009, cuando estaba todo el proceso de lucha, y parecía una empresa recuperada, digo, porque los trabajadores lograron gestionar y lograron quintuplicar la venta de los diarios Crónicas, o sea, levantaron el diario Crónica a lo que se merecía, en pleno debate por la ley de medios, uh-huh. Y que recuerdo que fueron al kirchnerismo, de hecho hablaron con el propio Néstor Kirchner para decir, agarren Crónica, digamos, todo esto antes que lo agarre los Olmos, que sea un diario que respalde el proyecto nacional. Bueno, el kirchnerismo se equivocó, prefirió con Spolsky agarrar Tiempo Argentino. Hubiese sido una experiencia de lujo, uh-huh. Necesaria para el proceso que se estaba abriendo. Ya se había armado la cooperativa, digo, porque en realidad esa era la propuesta del sindicato, bueno, que como está pasando hoy con el Diario Popular, uh-huh. En un punto, ¿no? Que o se arma una cooperativa o lo va a agarrar Clarín. Uh-huh. Bueno, de alguna manera hoy Diario Crónica dejó de ser lo que era antes, ¿bien? Y bueno, toda esta pelea estuvo el queridísimo polaco, uh-huh. Néstor Stein. Cuando lo despiden de Crónica, tenía 40 y pico de años, ayer murió a los 54. Muy joven, la verdad. Murió de coronavirus. De COVID-19. Un tipo joven, sano, sí. Hay que decirlo. Así que el virus no. Uno siempre tiene la idea de que, bueno, si no tengo alguna afección previa o no tengo arriba de 70 años, puedo pasar piola, digamos, la enfermedad. Bueno, la verdad que cada vez son más los casos que nos confirman que acá cualquiera puede morir de coronavirus, ¿no? Tenga la edad que tengas y las condiciones de salud que tenga. El compañero se fue a laburar de colectivero, ¿no? Estuvo en diferentes líneas. Sí, yo la última vez que me lo crucé fue acá en la línea 70. Claro. Que me subí para venir a la red y le digo, polaco, ¿qué haces acá? ¿Vos no sos gráfico? También parte de la familia de los transportistas de colectivo. Pero nunca dejó la obra social de los gráficos. De hecho, estaba internado en la clínica de la familia gráfica y estaba laburando en la 152. Uh-huh. Así que bueno, un abrazo también para todos los colectiveros que están poniendo el hombro, como a todos los barrenderos, como todo ese trabajo esencial que está, la verdad, laburando fuerte. Exponiéndose, ¿no? Poniendo el cuerpo a pesar de la pandemia para garantizar laburo que la sociedad necesita. ¿No? Yo me quiero sumar al saludo a los colectiveros, a los choferes de colectivo, porque siempre que me subo un colectivo digo, qué expuesto que está el chofer, sí. ¿No? Y bueno, la salud es importantísima. Igualmente, que es lo que charlaba ayer con Aldo Tagio, a quien le mandamos también un fuerte abrazo, no sabemos si se lo contagió ahí o en otro lado, porque no, lógico. Es un virus no quita maldito. Que estén muy expuestos, ¿no? Sí. Así que bueno, un abrazo grande, le dedicamos este programa al querido polaco Stein. Un queridísimo compañero, siempre alegre, acá como marca Carlitos, hincha de Racing. Sí. Siempre jodones. La verdad que era hermoso. Cuando venía toda la comisión interna de Crónica, hablo hace una década, ¿no? Pero bueno, justamente estamos cumpliendo 15 años de radio y esta emisora la atravesó fuertemente toda esa pelea por el no despido a los laburantes de Diario Crónica. Y recuerdo una noche sobre la calle Mitre, la redacción de Crónica, que había una cantidad de periodistas carneros que querían ir a laburar y los gráficos lo que hicieron es garantizar el paro de los periodistas. Qué tema, ¿no? Ahí aprendimos mucho lo que es la relación entre los dos gremios, conflictiva, pero que, bueno, cuando logra la unidad, históricamente, cuando logra la unidad, tiene una potencia inusitada. Bueno, hoy por hoy, el gremio de periodistas creo que está creciendo mucho con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, no así con UTBA. Cuando hablo del conflicto de Crónica era UTBA, un sindicato amarillo. Y bueno, y ahí estaban los compañeros, ¿no? Estaba el polaco, estaba el negro Gudinio, cada uno con sus características, pero la verdad con una banda muy, pero muy interesante. ¿Sabe que me encantaba ver a la comisión interna de Crónica? Porque era bien una vamos a hacer una muestra del pueblo argentino, ¿no? Tenías al misionero, que todo el mundo le decía el negrito Udiño, chiquitito, el polaco, un rubio gigante, grandote, ¿no? Un alemán, Aldo Taggio o el negro Fabito. La verdad que lo que uno aprende en la vida gremial son cosas que te sirven para toda la vida, ¿no? Así es, así es. Acá me está escribiendo Carlos Zaira, abrazo gigante, Carlangas. Me dice, el negro Udiño y el polaco me abrieron una tarde en 2009 todo el archivo fotográfico de Crónica. Una experiencia increíble. Ellos tenían conciencia gremial y una solidaridad enorme. Hoy ese archivo increíble donde estaba el viejo archivo de Crítica. Crítica, imaginémonos, digamos, los años que tiene ese archivo. Lo terminó vendiendo el Grupo Olmos. Qué vergüenza. Bueno, es la historia de la Argentina, ¿no? De cómo estos grupos empresarios, ¿no?, terminan destrozando de lo mejor. Digo, porque que se haya quedado el Grupo Olmos con la obra social de la UOM, que yo siempre, un tipo que también a mí me emociona mucho y la verdad que nos ha enseñado mucho, es Vittorio Paulón, con uh-huh. quien vamos a hablar en estos días, lo tenemos que llamar, que es el histórico dirigente de la UOM de Villa Constitución, que tiene una frase que a mí siempre me gusta repetir, que dice, si el sindicalismo fuera una religión, la UOM sería la catedral. Uh-huh. Bueno, imagínate lo que significó post-2001 que los Olmos agarran y gerencian esa obra social, ¿no? Con lo nocivos que son estos empresarios, como fueron también los Spolsky y como son otros más, ¿bien? Que además se están financiando en base muchas veces a la plata del Estado. Bien, acá no es que son virtuosos. Uh-huh. Y además han tenido causas judiciales que han quedado, como pasa con muchos empresarios, han quedado trabadas, no han llegado a su fin. Así que bueno, gente, abrazo gigante para toda la gente de la familia gráfica. Sabemos que el polaco era un tipo muy, pero muy querido. Y arrancamos de esta manera el programa. ¿Con qué música, Manu? Mirá, vamos a arrancar con una efeméride. Porque vos sabés que un 4 de agosto del año 2001, Patricio Rey y su Redondito de Ricota daban el último recital en su historia como banda. Hasta ahora, ¿no? No perdemos la esperanza, como decía Chávez, ¿no? Por ahora, en la ciudad de Córdoba. Se lo vamos a dedicar entonces el primer tema a los Redonditos de Ricota y a mi amigo, el gallego de la línea 39, que pedía justamente, dice, me manda un mensaje, dice, un día como hoy, hace 19 años en el Chateau de Córdoba, tocaban los Redondos. El último tema que tocaron era Ángel de la Soledad, si me lo pueden pasar mejor. Para vos, gallego querido, y a la memoria del polaco Stein también, por supuesto. canción. Preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Por mis penas baila. Y por tu soledad. 8:26. Muy buen día, Horacio Robelli. ¿Cómo le va, compañero economista? Querido amigo Luca, ¿cómo anda usted? Bien, acá, preparando un rico mate. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, ¿cómo que no? Te cuento, yerba la buena, está muy bueno, económico, está $215, $210 el paquete. En Almacop lo conseguís, Horacio, se puede comprar por internet. Yerba cooperativa, así que te paso el chivo y todo, mira vos. Bueno, muchísimas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Bueno, a ver, contame, ¿hay acuerdo por la deuda? Mira, fue comunicado ya oficialmente, salió esta madrugada, lo publicaron en la página web del Ministerio de Economía, es un comunicado oficial. Se arregló con el grupo Ad Oker, que encabeza la Refin, que encabeza BlackRock, o sea, sí. Que no es que se arregló con el grupo que más cuestionaba y el que más peso, el más grande, digamos, o sea que el arreglo sería definitivo. Lo que pasa es que ayer también la Comisión de Presupuesto de Hacienda aprobó por unanimidad la negociación de la misma deuda, pero en legislación argentina. Uh-huh. Y vos sabés que hiciste una cláusula RUFO en la cual vos tenés que darle el mismo trato. La condición era que se le haga el mismo trato a los acreedores externos que los acreedores internos. Pero, digamos, habemos papa, o sea que acuerdo hay, porque lo sacó, ya hace un comunicado oficial. Ayer cuando empezaron a subir las acciones y los títulos públicos en Wall Street, algo daba a trascender que el acuerdo estaba bien cayendo desde agosto del 2019, que se intentaba recuperar hasta un 13%, perdieron 50%, pero te quiero decir que recuperar una parte en un día, en horas, se hará. O sea, todos los indicios es sí, que hay arreglo y que arreglaron con el grupo Ad Hoc que lidera BlackRock. Bien. ¿Es pagable lo que está acordando el gobierno? Bueno, esa es la otra pregunta, digamos. El gobierno hizo una propuesta original que partió de que iba a pagar solamente el 0,5% de interés, con lo cual los títulos estaban por debajo de 40. El valor presente de esos títulos estaba por debajo de $40, que era más o menos lo que estaba pasando en el mercado en ese momento. Inclusive había títulos que compraban el 35 dólares, o sea el 35%. De ahí a esta propuesta lo que estaría pagando un valor presente de $54, pero también tiene otros aditamentos, se adelantan las fechas, o sea los intereses se adelantan al 9 de enero, se van a pagar los intereses, se van a pagar el 9 de enero y el 9 de julio. Y la amortización de capital se adelanta el 9 de enero del 2021 empieza a pagar intereses. Y 9 de julio, y no era mayo y septiembre. O sea, en un par de meses, 9 de enero del 2021, en un par de meses aquí. Porque ahora, recordemos, Horacio, que el gobierno apenas asumió, siguió pagando la deuda externa hasta cuando arrancó la cuarentena, ¿no? Hasta el 22 de abril. El 22 de abril fue 22. Nosotros estamos en default. En realidad, estamos en un default selectivo, porque el único default que estamos son con estos 66.200 millones de dólares que son divididos en 21 bonos que están en jurisdicción extranjera, que son los que se están discutiendo. Sí. Después siguió pagando los títulos en deuda argentina y los canjeó también por otros títulos, como no tenía plata para pagarlo, los canjeó por otros títulos, y con los organismos internacionales. Eso menos con el Fondo Monetario Internacional, que ahí hice una separación, pero después con los demás, la deuda que tenés con la CAF, con el Banco Mundial, ellos lo siguió pagando. Lo que no pagó expresamente son que estamos en default con esta masa crítica, que es la que se estaría acordando. Bien. Ahora. Que sería acreedores externos con legislación extranjera, digamos. Exactamente, esos 66.200 millones de dólares. Hay una pequeña quita de capital, es un poco menos, pero la deuda nominal era 66.238 millones de dólares en 21 bonos, en legislación extranjera y con jurisdicción extranjera, todo eso es lo que no se pagó, lo que estamos en default.